¡Ay, Dios mío! Madre Ya mía. ha llegado el 2012 y nosotros con estos pelos. Muy buenas, bienvenido a la radio de Asido. Hola, toma el rollo de asilo. Bueno, ¿cómo te llamas? Javier. Javier, ¿quién más tenemos por aquí? Es Lora. Bueno, chicos, ¿qué tal han ido las vacaciones? Bien. ¿Las navidades bien? Sí. Clara, ¿las navidades bien? Ay, ay, ay. ¿Tenías ya ganas de volver a Sido? Y A ver a los compañeros. burro. ¿Has comido mucho turrón? Ay. Oye, si os parece, vamos a hacer algo en este programa. Yo sé que aquí nos gusta mucho hablar de la Navidad, porque hicimos varios programas de la Navidad antes de irnos. Pero ahora, que ya se ha pasado, que ya estamos trabajando de nuevo, es un buen momento para sentarnos y que nos contéis cómo han ido las fiestas. Bien. ¿Te apetece que nos sentemos a hablar un poco? Tú, por ejemplo, ¿a dónde has ido? ¿Te has ido por ahí de viaje o has estado por aquí? Por aquí. Por aquí. ¿Has estado Sí. con la familia? Sí. Bueno, ¿te han traído cosas chulas los reyes? Sí. Pues vamos a ver qué te han traído los reyes. Por ejemplo, Clara, ¿has visto alguna película chula? Oh, Peter Pan. Pues ahora después nos vas a contar un poquito sobre Peter Pan. Lo que pasa, que aquí no estamos solos, hay más compañeros. Vamos a ver quién más hay por aquí. José Luis, Muy buenas, José. Verónica, Teresa, Manolo. Bueno, pues chicos, si os parece, el plan en exclusiva para hoy es ir viendo qué tal nos han ido las vacaciones, ¿vale? Y si todos los compañeros no da tiempo a que hablen, pues en el próximo programa continuamos. ¿Te parece bien el plan, Teresa? Sí. ¿Tienes ganas de contarnos lo que has hecho estas vacaciones? Sí. Pues comienza la radio de Ha Ha sido. sido. Hola, me llamo Abel y estoy con un compañero que se llama. Déjalo pagar. Y os vamos a hablar de las vacaciones de Navidad. Ale, ¿tú qué hiciste en Nochebuena? José, buena. ¿Qué, con qué cenaste? Escena pollo y salsa. Pues yo cené unas tostadas, ¿eh? Porque no pude comer de lo que puso mi madre, que era el gamba de tú. Tú eso no puedes No, tomar. no puedo. Y después de postre tomé un flan. Y oye, ¿qué te trajo Papá Noel? Un juego. Pues a mí me trajo el mejor regalo. Entre los dos, entre mi padre y mi madre, la Wii. ¿Y qué tal? ¿Te está gustando la Wii? Sí, con dos juegos. Ya hablaremos un poco de cada uno de esos juegos, pero ¿qué juegos eran? El Wii Party y el Wii Sport. Ajá. Que venía con. El Wii Sport venía con todo: con tenis, con béisbol, con boxeo. Y con. Y etcétera. Y el Wii Party tenía que lanzar los dados y cada casilla tenía que hacer una prueba. Y el premio era un tesoro. ¿Qué cenaste en Nochevieja? ¿Con quién cenaste en Nochevieja? Tuba. ¿Eh? Tuba. ¿Pero con quién? ¿Con quién? ¿Con ¿Con tus qué? hermanos? ¿Con tu familia? ¿Con tu hermano, con tu familia, con tu tío, con tu primo? Papá y Juanito. Y tu madre también, ¿no? Sí. ¿O tomaste la uva? No, sí. Pues yo me quedé frito. No llegué ni a ver la uva. ¿Y eso? Me quedé frito viendo la tele. ¿Cómo es posible eso? Porque estaba en casa de mi padre y me quedé frito en el sofá. Bueno. Oye, ¿y qué tal fue tu cena? Bien. ¿Qué cenaste? Pues allí me prepararon mi padre. Asado, ellos se comieron el pollo y yo me comí la patata. Y después se fueron al centro a ver lo que lo esto, a tomarse la uva en el centro. Y yo me quedé allí vigilando al perro. Ah, okay, okay. Porque no quiero que haga una trastada. Ok, ok. Y bueno, luego los días que no eran de estos de Nochebuena o Nochevieja o tal, ¿qué habéis estado haciendo en vuestra casa? ¿Habéis jugado a la consola? ¿Habéis visto la tele? Hombre, he ido con Manolo a cine. ¿Qué habéis visto? Immortals, la de los griegos. Ya hablaremos también de esa peli. ¿Y tú qué has hecho en casa estos días festivos? Mucho antes de la víspera, mucho antes de la víspera de los Reyes. Mucho antes. ¿Qué has hecho? ¿Jugar a lo que te han traído? ¿Salir? Lucha libre. Ver lucha libre, lo que has dicho. ¿Y luego qué te han traído los Reyes? Peño. ¿Te han traído? Peño, esto. Uh-huh. Una camiseta. Tiritas roja. ¿Una chapa roja? Sí. ¿Y qué más? Esto. ¿Te han traído de los gormitis? Sí. Ajá, ¿te gustan los gormitis? Está bien más. Ahora mismo se lo está sacando del bolsillo. Unos cromos de los... ¿Estos son los gormitis? Claro. Sí, ¿no? Sí, este de agua, este que yo sepa, es del árbol, de los uh-huh. árboles, y este de la tierra. Ok, ok. Y bueno, ¿a ti qué te han traído los Reyes? Pues me han traído un mando de la Wii, el segundo mando. Me han traído también con otros dos juegos. ¿Qué juego? El Mario este de tenis y el Wii Play. Y luego me han traído una camiseta, colonia, dinero, y con ese dinero, espérate que lo voy a sacar, me he comprado un MP4. Anda, ¿y qué tal? Un Philly. Y 16 gigas. No está mal. ¿Sabes mucho? Sí. Y los Reyes de mi padre me van a traer también, que todavía falta, que la están preparando la tarjeta para piratear la Wii. Bueno, eso de pirateo mejor no hablar aquí, no vaya a ser que alguien diga, anda, esto ya, de piratear no ya, está bien. Ya. Uh-huh. Bueno, ya nos contarás también más cositas sobre tu entonces, MP3. Esto se enciende aquí abajo. Ajá. Bueno, entonces las vacaciones han ido bien, ¿o qué? Espera. Pues las vacaciones me han ido perfectamente. He estado paseando a la perra, he ido a la biblioteca. He estado un poco con el brazo así, recuperándome del golpe que me llevé día antes de irme de vacaciones. Uh-huh. ¿Y tú, Alejandro, entonces las vacaciones bien? Sí. ¿Teníais ganas de volver a Asido o qué? Sí. ¿Tú? Sí. Ok. ¿Algo más que queráis contar o nos despedimos? Bueno, que han sido las mejores vacaciones. Es como si tuviera el paraíso o el Olimpo. Adiós. Adiós. Soy Ana y voy a hablar sobre la Navidad. La Navidad me pasé muy bien. En Nochebuena me quedé en mi casa cenando con mi familia y con mis padres y estuve viendo todo el día la que se avecina y en Nochevieja vino una amiga de mi madre a cenar a mi casa. El día de Reyes, que fue el 6 de enero, nos fuimos a casa de mi tita a comer. Y ¿Y cómo te lo pasaste? Bien. ¿Qué tal fue la operación? Pues al principio me pusieron una anestesia entera, me pincharon en la espalda y bueno, yo estaba con la anestesia puesta y me habían abierto la piel. Pero yo no sé qué era, ni me enteré. No te daste. Ah, vale. ¿Pero te ves todavía o no? No, el primer día que me operaron sí que me dolía bastante, pero ahora no. A ver, ¿qué más? ¿Qué te han traído los reyes? Ah, ¿Qué te ha traído Lore? Pues mira, una camiseta con una calavera, un monedero de los Beatles, una sudadera y la camiseta esta de los Beatles. Y 50 euros y un nuevo portátil con cámara web. ¿Y algo más? No. ¿Y Papá Noel? Papá Noel, nada, porque yo soy más de Reyes. Ah. Bueno. ¿Por qué más? Pues, no sé qué me decís, pues. ¿Algo más que acotando? Pues ya no. Ah. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Antonio. Y voy a hablar de vacaciones. Me llegó la me llegó con la hermana de mi padre, la segunda. Estaba con la familia toda, junta. Casamos día 5 y ya bien celebramos el cumpleaños de mi primo Hugo. Ha cumplido un año más. Ha empezado a andar ya y la noche vieja me llegó con la abuela todos los años. Es parte de la familia de mi padre. Con la abuela me cede, con la madre de mi madre, con mi mano. Y el día de los reyes me llegó la casa de mi abuela, todos los años. Y ahí celebramos el cumpleaños de mi tía. Ha cumplido 43 años. Y había mucha comida y primero me comí cigarra, moliga con caldo y había todo. Y luego al final me comí pollo con patata y ese es el plato. Y los reyes magos, el último, me comí el tocón de los reyes. Entero. Me comí el tocón, había de nata y de crema. Y ya me da tiempo a comer la uva. Hasta 12 uvas. Comí ahí. Poné con más energía y con más felicidad del año. Y los reyes me han traído este año la cuñada de mi madre con la tía Sandy, me ha traído dinero de los Reyes Magos para que cumple otro modo nuevo. Y la casa de mi abuela, mi jefe, la madre de mi padre, dinero para que cumple perfume. y la casa nuestra, una diana para jugar, con todos los de la familia de la playa. Y mi tío me ha traído unos perfumes nuevos para salir antes de la ducha. ¿Cómo fue las vacaciones? Bien. ¿Qué ha cenado en Nochebuena? Me llegó con la familia de mi con la familia de mi tía, no, de la madre de mi padre. Digo, ¿qué ha cenado? Mucha comida, válido. ¿Dime cuál? Porque eso no me dio porque yo cené con mi tía. ¿Y en Nochevieja? Y la niña vieja me tocó con la madre de mi padre, con la abuela. ¿Y te comiste las 12 uvas o no? Lo primero es cena. Ah. Lo último es la uva. Ah, vale. ¿Y qué bebiste? ¿Sida, champán o cava? Cava. ¿Te gusta mucho? Porque cava, eso es bueno para mí. Y luego, cuando bebiste cava, ¿después qué hiciste? Me fui a salir con la amiga de mi padre. ¿A dónde? A comer churros y chocolate. Qué guay. Luego, lo último, cogemos a mi madre para que ella... Y tiene que salir con su amigo. Ese es el patio de la noche vieja. Con la novia que tiene mi mano. Se va Alba. Ah, Alba, qué chido. Y qué más, pues, ¿de qué decirte? El día de los reyes. Ah, el día de los reyes. ¿Qué te ha traído? Me tocó. ¿Qué te ha traído? Lo primero me chocó con la mano de mi padre. Me chocó. Celebramos el cumpleaños de mi tía, cumplió 43 años y me pedí. Y los vecinos míos de mi edificio me ha traído una camiseta oficial de San Madrid, verdadera, con nombre. Y con número 7. Ah, o sea, esta, ¿no? La nueva, verdadera. Ah, la nueva. ¿Algo más? Sí. Me gustó el sitio, cené bien, cantamos cumpleaños de mi primo. Y me tocó con la... Nos fuimos a la casa nuestra. Allí lo ha dejado... No sé, hago una cosa. Ha salido una diana para jugar, la cuñada de mi madre y mi maestro para que compre otro móvil nuevo. Ah. Y muchas cosas más. ¿Ya está? Ya está. Hasta el siguiente. Vamos a despedirnos. Hasta el siguiente programa. Adiós. Seguimos en la radio, ha sido con una chica que tenía muchas ganas de hacer radio, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, Clara! Oye, Clara, ¿qué tal han ido las vacaciones? ¡Ay, desayunos, cena! ¿Han ido bien? ¡Ay, la cena! Bueno. Oye, cuéntanos cositas de las vacaciones. A ver, ha hecho cena, ¿no? ¿Ha hecho cena en Nochebuena? ¡Ay, la cena! ¿Estuviste con quién estuviste? ¿Mamá? A ver... ¿Con tu hermano? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Con saco! ¿Y qué cenaste? ¿Cenaste aperitivo? A ver... ¡Ay! ¡Ay, pues! ¡Ay, lampa! ¿Qué tomaste? A ver. Tomaste queso. Jamón. Tomaste queso. ¿Sí? Bueno, bueno. ¿Y Papá Noel te regaló algo? Papá. ¿Te gusta Papá Noel? ¿Te gusta Papá Noel? Ay. Papá. ¿Qué te regaló? ¿Te ha regalado alguna peli? Peter Pan. ¿Te ha regalado Peter Pan? ¿La película? ¿Cuál te regaló? ¿La de dibujo o la de actores? ¿A ti te gusta la de dibujo? Dibujo de tele. Ajá. Entonces, una de las cosas que has hecho estas vacaciones es ver la película de Peter Pan, ¿no? A ver. ¿Y está chula? Peter Pan, Campanilla. ¿Quién te gusta más? ¿Peter Pan, Campanilla o el Capitán Garfio? Ay. Peter Pan, Capitán Garfio. ¿Y el Capitán Garfio es bueno o malo? ¡Malo! ¡Oh, qué voz más terrorífica! A ver, ¿qué dices, Manolo? Claro. ¿Sabes en qué mano tiene Garfio el gancho? ¿Sabes en qué mano lo tiene? ¿En el derecho o en el izquierdo? Espera. ¡Catagacio! ¡Derecho! No, no. ¿Lo tiene en el izquierdo? Lo tiene en el izquierdo. Bueno, bueno. Y oye, ¿qué pasa? Que también te gusta Campanilla, ¿no? Campanilla es un hada. Campanilla, no, no. ¿Y es guapa o fea, Campanilla? ¡Fea! Campanilla es guapa. Bueno, una cosa, Clara. Una cosa. Nochevieja. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de la Navidad un poquito. Cuéntanos cosas de la Nochevieja. ¿Te dio tiempo a tomarte todas las uvas? ¡Ay! ¡Ya hubo! ¡La pana! ¿Pero te las comiste todas? ¡Ay! ¡Ya hubo! ¡La pana! Y luego, Clara, brindaste con la copa. ¿Tomaste champán o sidra? ¡Ay! ¡Ya hubo! ¡La pana! ¿Champán? Es que a ti te gusta eso. Ay, le fumo, le fumo. Oye, ¿y zumo? Oye, ¿has descansado mucho, Clara? Ay. ¿Has dormido? ¿O has salido por ahí de paseo con tu familia? Ay. Espera. Oye, ¿y pasaron los Reyes Magos por tu casa? Ay. ¡Lo llamo y un popo! ¿A ti te gustan? Dices que has tomado roscón. Ay, ¿verdad? ¿Roscón de qué te gusta? ¿Normal, de chocolate, de nata? Uy, ¡los trocos, el Roger! Oye, ¿y dentro del roscón había algún premio? ¿Había algún regalo? ¡Ay, el trocón, el burrón! También has tomado turrón. Bueno, ¿y de qué te gusta a ti el turrón? ¿Del duro, de blando, de chocolate? ¿De qué te gusta? Ay. Me gusta chevaque. Ah, amiga, tú eres golosilla, el chocolate, ¿no? ¿Y has estado con tu familia? ¿Has estado con tu hermano, con tu madre, con tu padre? Cosaca, mamá. Uh-huh. Y oye, ¿tenía ganas de venir así, ¿no? Ay, yo sé, no, yo sé. ¿Tenía ganas de ver a los compañeros y a las profesoras que hay por aquí? Ay, y me llego. ¿Y tenía ganas de ver a tu profesora Rosa? ¿Estás trabajando ya esta semana mucho o qué? ¿Estás trabajando o qué? Trabajo la rosa. ¿Pero trabajas mucho o poco? Me ha dejado. Me gusta. Ah, sí me gusta, sí me gusta. Bueno, Clarita, pues vamos a despedirnos, ¿vale? Bueno, hasta el próximo programa. Hola, no hablamos, no sé. Hola, soy Paco. Que voy a hacer algunas preguntas a mi compañero Damián. ¿Qué ha hecho estas vacaciones? Come mucho, ¿no? Sí. Venga. Estas navidades, ¿qué ha hecho? Me mucho. Es mucho. Muy bien. Y los Reyes Magos, ¿quién ha traído? Está de Madrid. Uno. Hola. Hola. Y yo. Esta fiesta de Nochebuena y Nochevieja, que es que hiciste. ¿Otra vez? ¿Y qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Este? Anda. Sí. Muy bien. En Nochebuena, ¿quién cenaste con tu familia? ¿Este? Por la noche. Sí. Y... ¿Ha cenado bien? Sí. En Nochevieja, ¿qué cenaste? Fresco. Fresco. Rosa. Hola. Y luego con la cena, ha tomado a las 12 uvas. Sí. ¿Qué bebida? Fisa. ¿Champán o sidra? Fisa. Sidra. Sí. Y don... A ver. ¿Cómo fueron esta fiesta de... No, espérate. ¿Cómo fueron estas navidades? ¿Bien o bien o mal? Me. Bien. Sí. Oye, ¿y has descansado mucho? Sí. ¿Tenías ganas de volver, Damián? Sí. Sí. Bueno. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar de las navidades? Sí. ¿Quién? Uno, dos. ¿Te han traído un ordenador? No. ¿Y qué? ¿Cómo llevas lo del ordenador? Bien. De hecho, hoy ya te has traído un lápiz para que te grabemos en el ordenador los programas de la radio de Asido. Sí. Ajá. ¿Te lo has conectado en internet también? No, hoy no. Bueno, de momento ya sabes que los programas de la radio te los copias en el lápiz y para adelante. Vale. Para poder escucharlos en tu ordenador. Sí. Bueno, ¿te gusta entonces tu ordenador? Sí. ¿Le has puesto algún juego? No, coche. ¿Uno de coche? Sí. ¿Y va bien? Sí. Bueno. ¿Y el ordenador es portátil o de sobremesa? ¿Es de los grandes o portátil? Grande. Ajá. Sí. Ahí de estos típicos que pone en la mesa. ¿Y tiene un ratón? Sí. Azul. Uh-huh. Sí. ¿Y altavoces? No. ¿Los altavoces por dónde suena? No sé. ¿Pero se escucha la música y eso? Sí. Ok. Bueno, entonces estás contento con tu ordenador, ¿no? Sí. Ok. ¿Algo más que le quieras preguntar? No, ya está. No, yo. Adiós. Hola, me llamo Isabel y una de vacaciones, pues el día 24, que es la Nochebuena, por la mañana estoy en mi casa y me puse tal, me he visto tal y nos fuimos a comer al restaurante con mi padre, ahí por Murcia. Y luego ya por la tarde nos fuimos a ver Belén, ahí en Casillas, cómo se mueve, y la de mi pueblo. Y luego ya que ha venido mi abuela y mi tío, y también ha venido mi abuela y mi abuelo y nosotros. Hemos cenado, mi abuela ha traído la pata de cabrito, pues ya, por mucha cena. Y me tomé sidra para beber. Me comí dulce, pero poco. Me comí poco dulce. No mucho, sino... Y luego ya el día 31, por la mañana en mi casa, veo la tele, veo la luz libre en la tele. Es que me gusta. Entonces hago la cama, un poco a desayunar y tal. Y ya por la noche a la 8 nos fuimos a casa de la amiga de mi madre a cenar. Contado que estaba Pepa, More, nosotros. Mi amigo de mi padre se llama Waki, con Marisa, con los críos. Estaba la sobrina también. Y pasamos muy bien, cenamos todos juntos. Y hemos comido la uva, entonces uva. Y luego... Me fui a mi casa a las dos. Y mi mamá se fue a la discoteca con su amiga. Y el día 25 me fui a Torrevieja con mi abuela y con mi tío. Hemos comido pelotas. Bueno, dos o tres pelotas hemos comido. Y luego ya por la tarde, ahí en Torrevieja, ha venido mi madrina con su hijo, con la prima de mi madre, se llama Isabel, que es la prima de mi madre, y nosotros. Y mi padre estaba durmiendo la siesta. Y ya el día 5, en mi casa, por la mañana me fui yo a coger, porque mi madre ha cargado el glocón y me fui yo sola a coger el glocón. Uh-huh. Comimos el glocón Y el Papá Noel me ha traído un juego de mesa de Atrapa un Millón. Es un programa que a mí me gusta. Y una... Y también dinero. Y a para los Reyes, en mi casa, ha traído una colonia de Shakira, que me gusta. Dos música de... Dos discos de música que son Carlos Gea, la de Hormiguero, y otra de Boletas Principales. Y es mi casa. Y la cámara de foto también. Y la casa de mi abuela ha traído dinero y la colonia de Shakira. Es en casa de mi abuela. Y casa de mi tío ha traído el dinero y la bota. Y entonces mi madre se fue a Corte Inglés a cambiarlo. No tenía mi número, la cogió las zapatillas en casa. Y la otra abuela, pues solo dinero. Y ya está. Eso lo he hecho yo en mi casa. A ver, Isa, ¿te pasaste bien con tu familia? Sí. Ay, sábado me fui a casa de Gemma. Ah. ¿Y qué hiciste en la casa de Gemma? Pues sábado por la mañana nos fuimos a celebrar el cumpleaños de Gemma, nos fuimos al restaurante a comer, hemos comido calamares a la plaza, ensalada y pollo asado. Eso no. Y también me que yo le he tomado una cubata. Pero está bueno. Y luego ya por la noche nos fuimos a su casa. Y yo me cené bocadillo de jamón yo con tomate. Y nos fuimos a dormir a las 2 a las 3 de la mañana. Toma ya, ahí trasnochando. Sí, porque estábamos haciendo en la fiesta de pijama. Ah, vale. Y luego ya domingo, por la mañana, hemos desayunado para eso eres con suglo. Y entonces ya nos fuimos a comer a casa de la tía de Gemma. Hemos comido arroz con conejo. Y nada, ya por la tarde voy a ver a casa de Gemma. A mí con el primo de Gemma, que se llama Ernesto y Alejandro. Se lo da gracias. Y nada, ella la pasa muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? A mí. ¿De vacaciones? En vacaciones estar con mi familia y estar con mi familia y también con los amigos. ¿Y lo que menos? Nada. Nada. Ah. ¿Fuiste y te vas a hacer al cine? Sí, nos fuimos al cine, ¿no? Hemos visto la película El gato con botas. ¿Te gustó la película? Sí. Eso lo podemos reservar para la sección de cine. Isa, ¿hay algo más que nos quieras contar o nos vamos despidiendo? Pues nada, ya eso es lo que ha hecho yo en mi vacación. Bueno, allá ya te decimos para más. Adiós, Erge. Avisa. Hola, llamo Javier Baboa. Llamo. Vivimos ahora de vacaciones. ¿Dónde has pasado la Nochebuena? ¿Cómo va? ¿Aquí en Murcia? Sí. ¿Y qué cenaste en Nochebuena? Pierna, no he cenado. ¿Pierna? Sí. ¿De qué? ¿Eso de qué? ¿De cordero? El cordero. ¿De cabrito? Sí. Pero antes de eso, ¿tomaste aperitivo o no? No. ¿Ah, solo eso? Sí. ¿Y en Nochevieja, sí, qué lo pasaste? A campo. ¿En el campo? Sí. ¿Y qué cenaste en Nochevieja? Con papá. No, ¿qué cenaste? No. ¿Qué cenaste en Nochevieja? En Nochevieja comió gamba. ¿Gamba? Sí. ¿Y qué más? Ameja. Paesco y salada rusa. ¿Y esto? Sí. Ya. A ver. ¿Te dio tiempo de comerte la uva? Kika, comió. ¿Kika? ¿Es que no te gusta la uva? No, Kika. Qué cosas más curiosas. Pues ¿no tomaste sí. uva? No. ¿Qué tomaste? ¿Pero Kika, barra o trocitos pequeños? Trozos pequeños. ¿En vez de 12 uvas te tomaste 12 trozos de Kika? Sí. Tío, tienes un morro de los buenos, ¿eh? Sí. Oye, pero aún así me gusta la idea, es original. ¿Eso a quién se le ocurrió? ¿Eso lo dijiste tú? ¿Te lo dijeron tus padres? ¿Quién te lo dijo? Papá. Ajá. Sí. ¿Es que no te gusta nada la uva? No. Jolín. Pero bueno, ¿y te dio tiempo a tomarte los 12 trozos de Kit Kat? Sí. Vaya tela. ¿Después de la uva tomaste champán o sidro? Champán. Champán. Vale. La Navidad, ¿con quién lo pasaste? Navidad a casa vecina de Rosy. ¿La vecina de Rosy? No, de Rosy. ¿De Rosy? Sí. Ah. ¿Y qué comiste? ¿Cocido de pavo, no? Sí, claro, cocido de pavo. ¿Con pelota y, sí. y sopa? Sí. Vale. ¿Has tomado mucho dulce, Javier? Mucho. ¿Qué dulce te has tomado? Cordiales. ¿Eh? Sí. Ajá. ¿Y qué más? ¿Turrón? Sí. ¿Cuál es tu favorito? Cordiales. No. De turrón. ¿Te gusta el chocolate, el duro, el duro. ¿El duro? Sí. ¿Y peladilla has tomado? Sí. Las peladillas. ¿Tú sabes lo que es una peladilla? Manolo, ¿tú no sabes lo que es una peladilla? No. Pues es como una almendra que va... que es totalmente blanca, como redondita, y eso es como azúcar lo que la rodea. ¿Tú eso has tomado alguna vez, Javier? No. Bueno, bueno. Bueno, cuéntanos más cosas. ¿Has descansado estas vacaciones? Sí. ¿Y te has acostado tarde o no? Tarde. ¿Y has dormido mucho? Sí. ¿Qué más cosas has hecho? Dormí solo. ¿No has visto la tele? ¿No has estado sí. con tu hermana, con tu familia? A tu hito tengo. ¿Eh? A tu hito, mi mano. Ah. ¿Y has visto la tele? ¿Has visto sí. alguna serie, alguna cosa? ¿Qué película? ¿Qué película? El Rey León. Anda, esa está chula. ¿Tú la habías sí. visto ya antes? Sí, antes. ¿Y te gusta? Sí. El Rey León. Aquí tenemos a Clara, que es una experta en películas de Disney. Ajá. Sí. Bueno. Oye, vamos a preguntarle por los reyes, Manolo. ¿Qué te han traído los reyes? Fotos. ¿Fotos? Y un CD. ¿Fotos y una cámara? Sí. Sí. Eso. ¿Papá Noel no te ha traído nada? ¿O sí? Escopeta, también. Oye, pero papá Noel te ha traído la escopeta. Sí. ¿Y los Entonces, oye, ¿también has dicho que una cámara de fotos? Sí. ¿Y son fáciles? ¿Tú has sacado muchas fotos ya? Sí. ¿A quién le has sacado fotos? A José. ¿A José? Sí. ¿Le has sacado fotos también a tu hermana? Sí. Ajá. ¿Y es fácil sacar fotos o es difícil? Sí, es así. ¿Y tú luego dónde ves las fotos? ¿Las ves en la pantalla pequeña, en el ordenador, en el DVD? ¿Dónde te gusta verlas? ¿En el DVD? ¿En el DVD? Sí. Ajá. Ok. ¿Algo más te han traído? ¿Te han regalado alguna cosa más o ya está? Fotos, ya está. Oye, está muy bien, ¿eh? Y ha hecho gimnasia también. ¿Con quién? Con papá. ¿Qué gimnasia ha hecho? Baja tripa. ¿Pero qué gimnasia ha hecho? ¿Has corrido, bicicleta, corré. La pelota? No, corré. Ajá. ¿Y qué ropa te ponías para hacer gimnasia? Chanta. Ajá. ¿Y zapatos cómodos? Sí. Ok. ¿Te has comprado algo de ropa nueva o no? No. Ajá. Te veo con estos pantalones tan chulos. Bueno, bueno. ¿Algo más que nos quieras contar, Javier? Sí. ¿Qué? Abuela Alicia. A ver, la abuela de Alicia, vamos a ver. ¿Quién es? Teresa. ¿Teresa es tu abuela? Sí. Vale, ¿Y cómo es tu abuela? Guapa. ¿Alta o baja? Alta. ¿Es buena contigo? Sí. ¿La comida de ella sale buena? Sí. A ver, ¿qué más? ¿Tú qué haces con tu abuela? Da paseo. ¿Cómo? Da paseo. Ah, dar paseo. Sí. Tu abuela... A ver. ¿Qué me... ¿Cocina bien tu abuelo? Sí. ¿Cuál es su especialidad? Filete. ¿Filete? Sí. ¿De qué? Con patata. Toma ya. Patata. ¿Es de Galicia tu abuela? Sí. ¿Son patatas gallegas? Sí. ¿Los castelos, eso? Sí, sí. ¿Tan bueno o qué? Sí. Oye, ¿a ti te gusta el pulpo a la gallega? Sí. ¿Has tomado pulpo estas vacaciones? Sí. Hombre, cómo no. Bueno, oye, caballero, llevamos hablando un rato. Yo creo que ya es hora de ir despidiéndonos. Pero vamos a preguntarle si tenía ganas de volver. ¿Tenía ganas de volver? Sí. ¿Sí? ¿Y ganas de empezar aquí en el centro? Sí. Vale. Nada, vamos a despedir. Y tengo novia también. ¿Cómo se llama? Dori. De eso, no obstante, hablaremos en otro momento. Vamos a ir despidiéndonos. Sí. Adiós. Adiós. A veces castillo. Yo voy a ver de a el chido de el Navidad. Hola, me llamo Bici y voy a decir a Jesivalo que ha hecho esta vacación. En Nochebuena, ¿qué hiciste en tu casa? De familia. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. ¿Y comiste mucho? Sí. ¿Qué comiste? De carne, asada, pejerones, gambas. El pulpo. ¿Y queso? Y ya de queso. Después de jamón. ¿Y esta Navidad que has hecho? De mi casa. ¿Y con quién? Yo solo. ¿También habrás estado con tu familia? ¿Con tu hermana? Sí, con mi familia, con mi hermana. Entonces, te lo ha pasado bien, ¿no? Sí. A ver. ¿Y estuvo contigo tu padre? Sí. ¿Y qué cosa ha hecho con tu padre? Le vi a Jerry. ¿Y qué viste? De partido de Madrid. ¿Y qué ganó? ¿Y qué ganó? Le ganó en Madrid. ¿Tú no eras de Baixa? No. ¿Y por qué así de Pepe te está cambiando el equipo? Porque no me gusta de Baixa. Estamos arreglados. Oye, ¿y la Nochevieja qué tal? De este vieja con mi familia, con mi tío Mariano, con el tía Paqui y yo. ¿Y te tomaste el agua? Sí. ¿Y brindaste? Sí. ¿Y con qué brindaste? ¿Por qué brindaste? De la uva, de doce. Digo que, ¿por qué vinaste? ¿Por qué? ¿Por tu familia o por tu novia? Con mi familia. Preguntas comprometidas, Bici. Ya. Bueno, ¿y lo demás qué? ¿Qué más nos cuentas? ¿Has descansado? Sí. ¿Y te has levantado temprano o tarde? Y yo, de tarde. ¿Y los reyes, cómo se han portado? Yo bien. A ver. ¿Y qué tal traído los reyes magos? Los magos nuevos, de blanco, de también de disco, Uchaña azul, Uchaña el ojo. De disco se llama la bolsa de mi padre. Ya veo que que está portando a mover y que está teniendo muchas cosas, oye, ¿eh, mago? Sí. ¿Hay alguna cosa más que nos quieras contar? Sí. Yo seguro de toda mi familia y yo quiero mucho como el mañana y a uva de yo. Adiós. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y mi compañero José Luis me va a hacer una serie de preguntas de lo que he hecho estas Navidades. ¿Qué he hecho de vacaciones? Pues he trabajado. He hecho deporte, he visto películas, he jugado a la consola, he visto un poco la tele y ya está. ¿Y Nochebuena? La Nochebuena la pasé en casa. ¿Con tu familia? Sí, mi padre y mi hermana. ¿Qué he comido? Pues Nochebuena, canapé de paté y de queso de un té, langostino, mejillones, hizo mi madre es como una especie de brazo gitano, pero es salado, no es dulce. La forma de brazo gitano con gambas por encima y entre y debajo del rollo ese, como se llame, hay jamón york y queso. Está muy bueno. Y ya después la carne. Carne de pavo. ¿Y en Navidad? En Navidad pues me fui a la casa de mi madrina, que comimos cocido de pavo. ¿Y Nochevieja? En Nochevieja pues lo mismo que cené en Nochebuena. Lo mismo, pero carne a la plancha. O sea, carne a la plancha. Era de pollo. ¿Y has hecho un poco de deporte? Sí, he hecho deporte. ¿El cuál? Correr y montar en bicicleta. ¿Has jugado la consola? Sí, a las dos. ¿En PlayStation 2? No, en la PlayStation 3 y en la PSP. ¿Qué juego? Pues he tocado el Medievi. Y para la Play 3 ahora estoy con Fear 2. ¿Tú has jugado la PSP? Claro, te lo he dicho antes, sí. Al Medievi. Ah. ¿Y qué más? Madre mía. ¿Has comido turrón? Sí, he comido del blando y del duro. ¿Y el roscón de Reyes? Sí, el que más me gusta el roscón es de nata. ¿De Reyes? ¿Traído algo? Pregúntalo tú. Roscón de Reyes. Ya, sí. ¿Te han traído algo los Reyes, Manolo? ¿Qué te dio los Reyes? Bueno, yo fui el sábado pasado a comprarme el regalo de Reyes y me compré la película de Harry Potter, parte 2, La Reliquia de la Muerte, parte 2. Uh-huh. Y me compré también El Rito, la película, y también me compré un juego para la PlayStation 3, para el Move, se llama App Escape. ¿Algo más que quieras contarnos, Manolo, de las vacaciones? ¿Has estado trabajando o qué? Sí, estoy trabajando. Y el jueves pasado no trabajé porque, como era la semana más corta, no sé qué, pues dijeron de tomarnos el día libre. Uh-huh. Y ya está. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Paqui y hoy votamos el año nacido. Hola, me llamo Bici y voy a decir a Paqui que ha hecho esta vacación. ¿Qué ha hecho esta vacación en tu casa? Yo puedo comer. Y en noche buena. Noche buena. Y vamos por la cena. Y ¿Qué hiciste esta Navidad? Casa. Hablando un poco de la Nochebuena, ¿qué cenaste para aquí? Y por el dinero, y por caca. Carne, por coco. Luego, lacha. Y con pavo, Javi. ¿Y te tomaste la chuva? Sí. ¿Y qué ha hecho esta vacación? Mi casa. Y yo vi. Lento, pensé. ¿Y qué tata yo lo llevé de mago? Lo llevé de mago. ¿Qué te ha traído? Y pijama, huevo azul. Y mota, taco. Rija, mi ropa, claro, suerte y pulsera oro y flaco colonia y olero vete y treta jura. Pues eso te digo cosa, ¿no? ¿Descansado mucho? Sí. ¿Y con qué familia estuviste? ¿Qué? ¿Con qué familia estuviste? Mi madre, mi padre y yo, mi hermana, Marian también, mi tita. Mi tita, mi abuela, la abuela, mi prima. Pues hay gente. ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Más que quieres contar para aquí? No. Allá. Hola, me llamo Paula y voy a hablar de las vacaciones de la Navidad. ¿Cómo te ha ido la Navidad? Pues bien. ¿Qué te trajeron los reyes? Pues me trajeron un espectador y una agenda y un libro de la niña y otro libro y ese es para Paula. ¿Y qué hiciste esa noche buena? Pues yo cené con los abuelos. ¿Y en Nochevieja? En Nochevieja cené marisco. ¿Te tomaste las uvas? Sí. ¿Y en Navidad hiciste algo? Pues he visto la cabalgata, ¿eh? Y los reyes magos. Y he comido de los condes de reyes. Y el 6 de enero, el día de reyes, ¿qué hiciste? Pues he visto la cabalgata. ¿Tomaste roscón? Sí, sí, me tomé. ¿Con chocolate? Con nata. Qué buena la nata, ¿no? Sí. ¿Y fuiste con tus abuelos? Sí. ¿Y estaban también tus padres? Sí. ¿Quieres decir algo más o no? No. Adiós. Adiós. Bueno, pues yo soy Pablo Valibrea y aquí estoy con una chica, ¿cómo te llamas? Paz. Bueno, Paz, cuéntame, ¿qué tal te han ido las vacaciones? Muy bien. Te has traído tu agenda y vamos a echarle un vistazo, si te parece, ¿vale? Sí. Veo que has estado en Albacete, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Qué has hecho por allí? ¿Quién vive en Albacete? Está Eri, está el tío Rige, mi primo así a la bolsa. Y yo veo para darle a la casa y mamá mañana voy a ir a la casa de la abuela. Pero veo que el día 24 de diciembre, en Nochebuena, estuviste de allí. ¿Os quedaste ya a cenar allí? Sí. ¿Y te trajo algún regalo, Papá Noel? También. Veo aquí, por ejemplo, que te han traído lienzos para pintura, ¿no? Para pintura de late guato. Ajá, qué bien, ¿no? Sí. ¿Te gustó el regalo? Mucho. Bueno, bueno. Efectivamente, dice, al día siguiente te fuiste a Cartagena, ¿no? Sí. El domingo 25 a Cartagena. ¿Y estuviste con tu abuela? A la abuela María. Y también estaban tus primos, ¿no? Sí, mi primo. Uh-huh. Está Ana, mi primo Javi, mi primo abuelo, mi hermano José y yo. Veo que también... fuiste al cine, ¿no? Sí. Ajá. Y a ver qué más cosas tenemos por aquí. Veo que estuviste por ahí de compras, ¿verdad? Con tu tía Lola. Sí. Y de aperitivo con tus primos y eso. O sea, unas vacaciones muy de familia, ¿verdad? Sí. Está mi primo y está el tío. Y Eva. ¿Y qué estuvisteis comiendo? Yo jugamos a la gol y un pello, y a Sara, y a todo paté. ¿Y estaba bueno el arroz? Sí. Al día siguiente, 27 de diciembre, estuviste comiendo en casa de tu abuela, pero migas hechas por los chicos, ¿no? Sí. Ajá, ¿y cómo le salieron las migas? Fue hacer el huevo, maleza de queso, sope y huevo esa. ¿Y estaban buenas? Sí. ¿Y por qué la hicieron los varones? Hace tía Lola. Pues aquí dice que la hicieron los chicos. Sí. ¿Le salieron buenas? No, esta la dijo, esa la me. Todo la mesa. ¿Acabaste muy llena o qué? Muy llena. Bueno, veo que también estuviste dos días después en el Tader viendo una película. Sí. El gato con botas. El gato con botas. ¿Está chula? Está chula. Después te fuiste a merendar, ¿no? Sí. ¿Qué merendaste? Yo patata, por eso y... Genial. Luego veo que el viernes 30 fuisteis a Valencia por la tía. ¿Cómo se llama tu tía? Lola. Por tu tía Lola. Y comisteis con Paco, ¿verdad? Ana está mi prima, Ana está ayer. Y mi primo va a la calle, mi amiga y el amigo. Y va a pareja. A la fiesta. Luego veo que ya de Valencia fuisteis directo a Cartagena, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde dormiste ese día? En la casa mía, está mi madre. ¿Allí con la abuela? Sí. ¿Y cómo se llama tu abuela? Me llama a María. Ajá, ok, ok. Bueno, luego ya, 31 de diciembre, Nochevieja. Sí. ¿Cómo lo pasaste en Nochevieja? Me bien. Ajá. Y ahí está mi madre, mi padre, mi hermano, mi tía Lola, yo, y después de los balones estaba mi prima, así ya. Pero veo que después de la... A ver, ¿te dio tiempo a tomarte la uva? Sí. ¿Te la tomaste toda? Toda. ¿Después brindaste? No, mi papá me dijo hoy, mi hija, estoy loca. Bueno, oye, después veo que fuiste a casa del vecino. Sí. ¿Y cómo se llama tu vecino? José. José María. Y esa noche te acostaste tarde, ¿verdad? Sí. ¿A qué hora? A las 5 de la mañana. ¿A las 5 de la mañana? Madre mía, vaya fiesta, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Bueno, al día siguiente veo 1 de enero de 2012. Sí. Fuiste a acompañar a Lola, que se iba en tren a Valencia, ¿no? Sí, sí. Iba a la casa y también vimos de Paco, sola, solo, ahora no está sola. Mi tío está solo. Y luego estuviste descansando, ¿no? Sí. Bueno, ya supongo que mucho descanso hasta el Día de los Reyes, ¿verdad? Sí. ¿Tomaste algún roscón de Reyes? No, nada, el vecino y dice... ¿Pero tomaste roscón de Reyes? No. Ah, no. Y yo me dice, yo estoy en casa, mi vecino, madre mía. Oye, vamos a ir terminando, pero no sin antes saber regalos que te han traído de Reyes y de Papá Noel. A ver, empieza por donde quieras. Vale. Papá Noel, el regalón, el padre. Uh-huh. El rey. Mi mano, el rey, el regalón, crema hidratante. Y a mí el juego. Un juego de baile, ¿verdad? Sí, bueno, el juego en mi mano. Ajá. Y mi papi, le dio, y... camisa barano. Uh-huh. Mi madre pellete, la otra pellete con aire y agua bolsera. Madre mía, y también te han traído un joyero, ¿verdad? Sí. Okay, y okay. Yo la lo que pellete bolsera, pellete bolsera con aire, pellete. Luego también veo que te han traído también un pijama, ¿no? Sí, mi pijama, la loba, papá. Una bota, un vestido, sí. O sea, muchos regalos, ¿eh? Sí. ¿Estás contenta con los regalos? Sí. Oye, ¿y tú tenías ganas ya de volver a Sido? Bueno, sí, estar aquí a trabajar un poquito, ¿o qué? Es mi padre, papá, ven a besarme. Sí, papá, le gusto. Bueno, bueno, ¿pero tenías ganas ya de ver a los compañeros y de trabajar un poco con Cari conmigo o qué? Sí. Bueno, pues ya estamos de vuelta y, si te parece, vamos a ir concluyendo, vamos a ir despidiéndonos del resumen de las vacaciones. Adiós, papito. Hasta mañana. Hola. Me llamo José Luis. Ya se acabó el programa 28. Adiós. Adiós. Oh, qué fuerte. Fue fuerte. Adiós. Adiós. Bueno, José, ¿te lo has pasado bien hoy? Sí. Bueno, mucho repaso a la Navidad, pero es que es lo que tocaba, ¿no? Sí. Regalos chulos de Reyes. Muchos kilos que ahora tenemos que bajar porque tendremos que volver a la vida sana, ¿verdad? Sí. Bueno, y relacionado con esto de la vida sana, ¿qué consejos nos puedes dar para que nos quitemos esos kilos que podemos haber ganado en Navidad? Pues mira, por mi padre ha ido un médico que va a hacer de dieta. Ajá. Ya he hecho ya. Okay. Solo mi padre, yo no. Ajá, pero tú, por ejemplo, dices, bueno, me he tomado unos turrones, me he tomado, tú en tu caso no, pero a lo mejor has comido muchas croquetas, mucho queso, y dices, ahora quiero volver a mi vida saludable. ¿Qué nos recomiendas? Por ejemplo, pues me he tomado dos vasos de sidra. Chacho, no, nos dejamos ya la sidra. estos consejos no son saludables. A ver, Manolo, tú, por ejemplo, que eres un gran deportista, ven para acá, cuéntanos qué nos recomiendas para volver a recuperar esa forma física excelente que tenemos. Pues mira, hay que hacer deporte, y comer sano. Comer sano, no dejar de comer verdura, no dejar de comer fruta, pero también pescado, carne, pasta, sí, pero sin pasarse. Sí, también hay que hacer deporte, pero si también comiendo un poco de dulce, pero sin pasarse. Sí, un poquito se puede. Sí, haciendo deporte y cuidándose. También beber bastante agua para ir eliminando líquidos, porque si no bebemos agua, nuestro cuerpo protesta y retiene líquido. Entonces lo suyo es beber agua para ir soltando. ¿Tú bebes agua, Manolo? Sí. Es importante no ir con sed por la vida. ¿Tú bebes agua? Sí. ¿Y tomas fruta? No. Pues hay que tomar fruta, José. Yo solo yogur. Pero también la fruta es súper importante. Mira, tenemos aquí, por ejemplo, una persona que toma mucha fruta. A ver, muy buenas, ¿cómo te llamas? Gaby. Acabas de merendar, ¿verdad? Sí. ¿Qué has merendado? Dos yogures y una manzana. Y una manzana, claro. ¿Y te gusta la manzana? Sí. Ahí, hay que cuidarse. Bueno, pues chicos, chicas, ya que decimos que hay que cuidarse, cuidaros, porque nos vemos en el próximo programa.